Historias de Radio, un programa donde el pasado y el presente de la radio se dan la mano. Una idea y producción de Daniel Camporini, realizado íntegramente en el estudio de Diexismo y Comunicación Munro, Buenos Aires, Argentina. La República de Zambia es un estado sin salida al mar en el centro sur del continente africano. Limita con la República Democrática del Congo al norte, Tanzania al noreste, Malawi al este, Mozambique, Zimbabue, Botswana y Namibia al sur y Angola al oeste. Era conocido como Rodesia del Norte durante la época colonial y su nombre proviene del río Zambeze. Por otra parte, la República de Zimbabue, nombre que deriva del Shona y significa casa de piedra, es un país localizado en la parte sur del continente africano, entre el río Zambeze, las cataratas Victoria y el río Limpopo. Es un país mediterráneo también, limitando al oeste con Botswana, al norte con Zambia, al sur con Sudáfrica y con Mozambique al este. Parte de sus territorios se corresponden con la antigua colonia de Rodesia. Estimados amigos, esta semana nos ocuparemos de la historia de dos antiguos territorios coloniales británicos, Rodesia del Norte y Rodesia, territorios hoy independientes, conocidos como Zambia y Zimbabue. Mi nombre es Daniel Camporini y les doy la bienvenida a Historias de Radio. Rodesia fue el nombre dado por los británicos durante su mandato colonial a un inmenso territorio que originalmente había sido conquistado por el mercenario Cecil Rhodes. Este enorme territorio fue luego reorganizado en dos regiones, Rodesia del Norte y Rodesia, que como mencioné antes, luego de la independencia se convirtieron en Zambia y Zimbabue. Cecil Rhodes vivió en Sudáfrica una vida verdaderamente aventurera a partir de los 15 años. Se dedicó a los diamantes, a la exploración y la política, construyó la línea ferroviaria entre el Cairo y la ciudad del Cabo, uniendo los territorios coloniales británicos. Es por eso que estas tierras se denominaron, en su homenaje, como Rodesia. En 1932, las transmisiones de radiodifusión comienzan cuando dos emisoras son inauguradas en las localidades de Salisbury y Bulawayo, empleando los prefijos ZEA y ZEB respectivamente. Durante el transcurso de la Segunda Guerra Mundial se construyeron estudios en el viejo edificio postal en Salisbury y en algunas viejas ediciones del World Radio TV Handbook se indica que la onda corta de Salisbury y Bulawayo poseían 1 kilovatio y las ubicadas en Huelo y Umtali operaban con 1.5 kilovatios. is the African Service of the Rhodesia Broadcasting Corporation. We are broadcasting in the medium wave band on 337 meters for Salisbury listeners, on 224 meters for listeners in and around Bulawayo, on 423 meters for listeners in the Midlands, and also on 300 meters. Listeners to our shortwave transmission can receive us in the 90 and 120 meter bands. African Service of the Rhodesia Broadcasting Corporation. Para 1954, los transmisores de onda corta en Salisbury ya eran de 7.5 kilovatios y un tercero de 300 vatios, mientras que a lo largo de la línea ferroviaria se había construido una cadena de emisoras de onda media con 2 kilovatios por emisora, las que se encontraban instaladas en las oficinas postales de los poblados por falta de recursos financieros y se conectaban con los estudios principales mediante una línea telefónica. Durante los años 50 es creada la Federación Central Africana de Rhodesia, INIASALAND, la que estaba formada por los actuales territorios de Zimbabue, Zambia y Malawi. En 1958 es creada la Corporación Federal de Transmisiones, tomando como ejemplo a la BBC de Londres, manteniéndose activa hasta 1963, momento en que la Federación es disuelta debido a la independencia de Zambia y Malawi. Rhodesia del Sur queda como país separado y se da forma a la Corporación de Transmisiones de Rhodesia. A comienzos de los años 60, todas las actividades relacionadas con la onda corta son centralizadas en la planta de Guinea Fowl, un lugar cercano a Weru. Esta estación transmisora está ubicada en el centro geográfico de Zimbabue y poseía un único equipo que oscilaba entre los 10 y los 20 kilovatios de potencia. Posteriormente, en 1968, la empresa Thomson añade un nuevo transmisor de 100 kilovatios que empleaba una antena omnidireccional de tipo vertical. También en 1968, la Rhodesia Broadcasting Corporation expande sus servicios a través de varias emisoras de baja potencia en los poblados. La primera de ellas fue Radio Jacaranda, a esta le siguió Radio Motopos en Bulawayo y finalmente nace Radio Manica, ubicada en Umtali, un pintoresco poblado ubicado en la frontera con Mozambique. En 1975 comienza a operar las primeras emisoras de frecuencia modulada en Salisbury y Bulawayo y gradualmente la cadena se extendió a 22 emisoras que en la actualidad cubren la totalidad del país. Zimbabue obtiene su independencia el 18 de abril de 1980 y Robert Mugabe es elegido como primer ministro. Después de muchos años de dominación blanca y de una guerra de guerrillas, finalmente el país consigue que las mayorías puedan gobernar. Después de la independencia, muchos pueblos cambiaron sus nombres. Salisbury pasó a ser Harare, Welo se convirtió en Weru y Umtali fue renombrada como Mutare. Del mismo modo, es creada la Compañía de Transmisiones de Zimbabue, la única autoridad para poder realizar transmisiones en el país. Zimbabwe Broadcasting Corporation, Radio 1 broadcasting at medium wave and also on short wave in the 90 meter band. The time now is 5:25. The new day is introduced from the Baptist Church in Salisbury. Poco tiempo después, todos los servicios son reorganizados y así el servicio general pasa a ser Radio 1 y el servicio africano se convierte en Radio 2. En la actualidad, la Zimbabwe Broadcasting Company opera 4 canales de radio. Radio 1, que emite durante 19 horas al día en inglés, cubriendo todo el espectro de la audiencia con noticias, entretenimiento, música, deportes y radioteatros. Radio 2 emplea también 19 horas del día, pero en lenguas Shona y Ndebele y varias lenguas vernaculares. Su programación está orientada a la población rural y urbana, que mayoritariamente es de raza negra. Radio 3 está en el aire durante las 24 horas y es una emisora comercial dedicada a los jóvenes y esencialmente musical. Y finalmente existe Radio 4, que es el canal cultural, que transmite durante 19 horas diarias en inglés, Shona, Ndebele y varias lenguas minoritarias. En cuanto a la onda corta, estas fueron suspendidas temporalmente en 1991 y ante su falta el país fue cubierto por transmisoras de frecuencia modulada. De todos modos, en octubre de 1994, retransmisiones de Radio 1 y Radio 2 fueron escuchadas en emisiones de prueba y en diciembre el presidente Mugabe inauguró oficialmente el servicio de onda corta desde la planta de Guinea Fowl, muy cerca de Gweru, donde se instalaron dos equipos Continental de 100 kilovatios cada uno. Rhodesia del Norte no fue hasta la Segunda Guerra Mundial que se instalaron servicios de radiodifusión. En 1941, el Departamento de Información Gubernamental instaló un transmisor de 300 vatios en la ciudad de Lusaka, la capital del territorio. El único propósito de la emisora era informar a los habitantes sobre las actividades del gobierno e información general sobre el desarrollo de la guerra. En este sentido, la emisora de Lusaka fue la pionera en emitir programas en lenguas vernaculares africanas. Thank you. This is the Northern Rhodesia Broadcasting Corporation. We are broadcasting on the 60 and 90 meters shortwave bands and on our usual medium wave frequencies of 247 meters from Ndola, 547 meters from Kitwe, and 312 meters from Lusaka. En 1945, Harry Franklin, por entonces encargado de la información, propuso que Radio Lusaka concentrara sus esfuerzos en desarrollar programas para los africanos. Rhodesia del Norte no podía afrontar los gastos de un servicio especializado de este tipo, así es que persuadieron a la administración de Rhodesia del Sur y Nyasaland para compartir los gastos operativos, mientras que los británicos aceptaron proveer fondos. Así se creó la emisora central africana de transmisiones, que dio como resultado un excelente servicio de radio, que se convirtió con el paso del tiempo en una de las mayores colecciones de música étnica africana. Franklin también intentó por más de 3 años, hacia finales de los años 40, de convencer a los fabricantes británicos de receptores de radio para producir un receptor simple y barato a baterías para onda corta. Finalmente los convenció en invertir en la investigación y desarrollo de la idea. Uno de los primeros modelos experimentales fabricados fue conocido como Saucepan Special. Estaba construido en aluminio con un diámetro de unos 20 centímetros y estaba preparado para las bandas tropicales. Su aparición se produce en 1949 y el éxito sobrepasa todas las expectativas de Franklin. Su costo era de apenas 5 libras esterlinas. La batería duraba algo así como 300 horas de uso y en los primeros 3 meses se vendieron cerca de 1.500 receptores y en los años siguientes unos 50.000 se importaron desde Londres. Franklin intentaba capitalizarse pensando en un mercado mundial para estos receptores, pero en unos años sus sueños se derrumbaron cuando aparecieron los transistores y las radios portátiles, que se fabricaron masivamente. Su idea pronto se transformó de algo revolucionario en tan solo una curiosidad histórica. En 1953 llega la Federación y en 1958 es creada la Corporación Federal de Transmisiones de Rhodesia y Nyasaland, que tenía sus estudios principales en la ciudad de Salisbury, Rhodesia del Sur, hoy Harare, Zimbabue. Mientras tanto, Radio Lusaka continuaba empleando las lenguas africanas y el inglés para sus emisiones con el mismo espíritu de la emisora regional, la de servir a los africanos y no solo a los colonos, con la clara intención de acercar y no de separar a los pueblos. Lusaka calling. The time now is 13:15. One Zambia, one nation. Here is the news read by man. Como dije antes, en 1964 la federación es disuelta por la independencia de Rhodesia del Norte y Nyasaland y se convierten en Zambia y Malawi. This is Lakeland Radio, operating. Radio Lusaka pasa a ser entonces la Corporación de Transmisiones de Zambia, hasta 1966, cuando su nombre vuelve a ser cambiado por el de Servicio de Transmisiones de Zambia, que tampoco sería definitivo, pues a finales de 1988 vuelve a cambiárselo por el de Corporación Nacional de Transmisiones de Zambia y queda bajo la órbita del Ministerio de Información y Turismo. La organización presenta tres servicios domésticos. Radio 1 es emitida por medio de 8 transmisores de frecuencia modulada que operan en las lenguas vernaculares más importantes, como Bemba, Nyanja, Lozi, Tonga, Luanda, Kaonde y Lubale. Radio 2 presenta un panorama similar pero con programas en inglés. Finalmente, Radio 4 transmite únicamente en idioma inglés en 5 frecuencias de FM. Todos estos servicios presentan programas dedicados a las noticias, asuntos públicos, entretenimiento, deportes, religión, educación y se brinda apoyo a los agricultores en todo el país. En cuanto a la onda corta, capté a esta emisora por última vez en 1988, operando en 2 frecuencias de la banda de 49 metros con una excelente calidad, por aquel entonces usando los 6.265 y 6.165 kilociclos, que de acuerdo a la emisora estaban en el aire de 0240 a 22 horas UTC. The home service of Radio Zambia. Solo resta comentarles que todo receptor debe pagar una licencia anual en Zambia, pero en realidad pocos lo hacen. Así es que todos los servicios de radiodifusión son sostenidos por el Estado. Así llegamos al cierre del programa de esta semana. Mi nombre es Daniel Campolini y dentro de 7 días volveremos para encontrarnos aquí y compartir más historias de radio. Será hasta entonces. Han escuchado Historias de Radio, un programa dedicado a recordar el pasado de la radio, producido en Munro, Buenos Aires, Argentina, por Daniel Campolini. Todos los derechos reservados.